estás, qué pena me das. Si lo que quieres hacerme sufrir, lo siento por ti, pero no será así. Quieres hacerme sufrir, lo siento por ti, pero no será así.